Hola, mis muchachos de primer año, ¿cómo están? Es la profesora Mireli Sánchez, de Ciencias Naturales, y su profesora guía. Para mí es un placer poderme comunicar con ustedes mediante este audio para darles a conocer lo que va a ser nuestro plan de evaluación del primer momento pedagógico. Este está formado por dos contenidos. El primer contenido tiene por nombre Geósfera. Este contenido está dividido en tres actividades o estrategias. Cada una de ellas tiene una ponderación que en su momento se les irá indicando. La primera es una investigación previa. La segunda es la revisión de cuaderno y la tercera es una infografía. Estas actividades, la sumatoria de las tres, hacen un total de 20 puntos. Como les dije anteriormente, en su momento ya les indicaré ¿qué calificación tiene cada una de esas actividades? De igual forma, ellas tienen ciertos indicadores que debemos cumplir para poder presentarlas de la manera exitosa. Entre ellos tenemos responsabilidad, puntualidad, organización de ideas, redacción, ortografía e ilustración. Tenemos lo que va a ser nuestro segundo contenido, que tiene por nombre Actividades Humanas y Ambiente. Este contenido también está dividido en tres actividades o estrategias. La primera es una investigación previa. La segunda es la revisión de cuaderno. Y la tercera es un cuadro explicativo. La sumatoria de las tres hacen un valor de 20 puntos. Y también tenemos ciertos indicadores que cumplir, como son la responsabilidad, la puntualidad, la organización de ideas, redacción, ortografía e ilustraciones. Mi invitación es a que pronto, Dios mediante, podamos compartir en el aula para conocernos, para explicar mejor estos contenidos que siempre van a ser reforzados en lo que conocemos como pizarrón virtual. Y allí observarán videos y clases en el pizarrón que les servirán para en el momento de regresar a las aulas poder tener una idea de lo que es cada uno de esos contenidos. Espero verlos pronto y conocerlos. Estoy muy ansiosa y sé que tal vez muchos de ustedes también lo están. Bueno, que tengan un excelente día. Se les quiere mucho.